soy un glóbulo que te canta pamplina, por las calles, por la plaza y las esquinas, donde nos coja da igual que sea de noche o sea de día. Soy un glóbulo que te canta pamplina y hemos cambiado el disfraz de los faroles, esos faroles que el año pasado día estos señores. ¡Oye! Y esta murga, murguita, murga, otro año va a cantarte. Y esta murga, murguita, murga, con su disfraz colorado, los bulitos colorados, para el que quiere cachondeo, los bulitos colorados, para el que le guste el meneo, los bulitos colorados, a ti te gusta el meneo, ay colorado, ay colorado, los bulitos colorados, acerca no tengas miedo, los bulitos colorados, que si no yo me mosqueo, los bulitos colorados, ya ves que no soy tan feo, ay colorado, ay colorado. Me dijo un espermatozoide, no veo carteles ni rótulos, indícame que voy tarde, si voy bien para llegar al óvulo. Y yo le dije al espermatozoide, te has metido en una tunanta, pa' ovular no he visto a Naiden, que entre por la garganta. Son glóbulos de rocío. Esa que viene tan callada y cabreada del brazo de su madre. Esa mujer es mi paria, yo no sé si será porque es la mía, que para mí no hay dos iguales. Esa que viene tan callada y cabreada del brazo de su madre. Esa mujer es mi paria, por si algo me faltaba es mi esposa, la que viene por la calle. No le digas que hemos llegado hasta el oro y cúbreme, compadre. Debían de repicar la campanilla los colegas, todas juntas a la vez, cuando vean que por la esquina aparece mi mujer. ¡Agua! El dióxido de carbono. El dióxido de carbono llevaba para la costura, soltaba oxígeno puro, me echaron qué cara dura. Me fui para el club de empleo, no veas tú qué bullicio, para nada sirve eso, son como muelas de juicio. Te la supo yo, que yo lo sé, la hemoglobina que tiene usted, que te la supo yo, que yo lo sé, la hemoglobina. Por carnavales. Ahora por carnavales, con cualquiera yo me asusto, miedo a las enfermedades, yo no me siento muy a gusto. A un grupo yo escucharía, pero mejor no me arrimo, donde hay pelo hay alegría. La chirigota de un virus, te la supo yo, que yo lo sé, la hemoglobina que tiene usted, que te la supo yo, que yo lo sé, la hemoglobina. El huércano organiza. El huércano organiza excursiones por el campo, se pegan cada paliza, mucha gente lleva andando. Una excursión para el puente de mayo organizaría, para que vaya más gente al día de la romería. Te la supo yo, que yo lo sé, la hemoglobina que tiene usted, que te la supo yo, que yo lo sé, la hemoglobina. Después de más de 100 años. Después de más de 100 años, han cerrado la chabola, ha sufrido mucho daño de rumores y de trolas. Sándwich con salmonelosis, decían los muy panoli, y cierran por los mareos de los orurtos de Alioli. Te la subo yo, que yo lo sé, la hemoglobina que tiene usted, que te la subo yo, que yo lo sé, la hemoglobina. Soy un glóbulo muy pijo. Soy un glóbulo muy pijo. Cuando me fui para la feria, mi célula madre dijo, no beba mucha bacteria. Las penas ya se me quitan y me bebo lo que sea. La caseta petaquina en mi médula ósea. Te la subo yo, que yo lo sé, la hemoglobina que tiene usted, que te la subo yo, que yo lo sé, la hemoglobina que tiene usted, la hemoglobina. La hemoglobina, la hemoglobina, ¿qué tiene usted? ¿Qué tienes tú? En Ubrique hay una fiesta que no entiende de pesetas, no hace falta una caseta para llenarla de alegría. Todo el pueblo se prepara, toda mi gente se disfraza, que las coplas ya se cantan y suenan por la esquina. Muévete por sus rincones, en la plaza o en la torre, lo mismo en los callejones que en el centro, en la avenida. En Ubrique encontrarás una fiesta de verdad, fiesta de la libertad que te llena de alegría. Y si no lo sabes, es el carnaval, una fiesta para todos, ven conmigo a disfrutar. Vente conmigo a la torre, la calle Saúco, callejón del norte. ¡Vamos! Esta murga es de hermano, es de primo y ha llegado, que van juntos de la mano porque nos gusta la guasa. Glóbulo de corazón, el año pasado farol, te lo canto con pasión porque me siento en mi casa. Cuando bajemos la cuesta, nos quitemos los disfraces y me cruce por la calle con algún que otro murguista. Le diré hola, ¿qué tal? ¿Cómo fue la choriza? Otro año en carnaval y echaremos una risa. Se acabó. Los glóbulos llegaron al final, los pulmones llenos de oxígeno, vamos todos a cantar. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi pueblo se vistió de fiesta. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi pueblo se vistió de fiesta. Se vistió, se vistió, se vistió.